Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con alegría comenzamos esta semana que nuestro Dios nos regala. Antes de abrir su palabra, pidamos su bendición y estudiemos juntos la lección para hoy domingo 17 de enero. Esta lleva por título Profecía cumplida, Isaías capítulo 7, versículos 14 al 16. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículos 14 al 16, Emmanuel es una señal relacionada con el dilema específico de Acaz. Antes de que el niño Emmanuel tuviera edad suficiente para decidir entre diferentes tipos de alimentos, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Isaías capítulo 7, versículo 16. Esto se refiere a la tierra y los reyes de Siria y del reino del norte, Israel. Ver Isaías capítulo 7, versículos 1, 2, 4 al 9. Y reitera la promesa de Dios de que el poder de ellos pronto se extinguirá. ¿Por qué Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel? Isaías capítulo 7, versículo 15. Las cosechas y los campos de Judá serían destruidos por los asirios. Isaías capítulo 7, versículos 23 al 25. Por lo tanto, el pueblo incluido, el Emmanuel del Antiguo Testamento, quienquiera que fuere, Isaías capítulo 7, versículos 14 al 15, se vería obligado a volver a la dieta de los nómadas. Isaías capítulo 7, versículos 21 y 22. Sin embargo, tendrían suficiente para sobrevivir. ¿Cuándo se cumplió la profecía sobre Siria e Israel, el reino del norte? Segunda de Reyes capítulo 15, versículos 29 al 30. Capítulo 16, versículos 7 al 9, y Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 6 al 26. Esta profecía de Isaías fue dada alrededor de los años 734 a.C., en respuesta al soborno de Acaz. Tiglatpileser III hizo lo que probablemente habría hecho de todos modos. Aplastó a la coalición del norte y conquistó las regiones de Galilea y Transjordania del reino norteño de Israel. Deportó a parte de la población y convirtió los territorios en provincias asirias. Años 734 al 733 a.C. El resto de Israel se salvó cuando Oseas, después de asesinar al rey Peca, se rindió y pagó tributos. Entre los años 733 y 732 a.C., Tiglatpileser III conquistó Damasco, la capital de Siria. Luego convirtió a Siria en provincia asiria. Y todo había terminado para los dos reyes que habían amenazado a Acaz. Poco después de que Salmanasar V reemplazara a Tiglatpileser III, en el año 727 a.C., el rey Oseas de Israel cometió suicidio político al rebelarse contra Asiria. Los asirios tomaron la ciudad capital de Samaria en el año 722 a.C. y deportaron a miles de israelitas a Mesopotamia y Media, donde finalmente fueron absorbidos por las poblaciones locales y perdieron su identidad. Ver Isaías capítulo 7, versículo 8. En un lapso de 65 años, Efraín dejaría de ser pueblo. Dios había predicho lo que sucedería a los enemigos de Judá, pero su explicación a Acaz fue que esto sucedería de todos modos, sin necesidad de depender de Asiria. Recordemos el versículo de la semana. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías capítulo 8, versículo 17. Recuerda, Dios está siempre a su lado.